anuncia el lugar, baile cumba la par, y adentro la noche es música y pasión. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Amigos, buenas noches. Les saludamos desde una muy fría Ciudad de México, muy lluviosa. Pues es una ciudad en caos. El día de hoy vamos por nuestro programa número 13 de Vida Digna Radio. Y pues justo ha coincidido en que el mundo está hecho un caos climático, con que el tema del programa es el cambio climático. Y bueno, les saluda Andrea Rodríguez. Estamos por aquí con... pues también Claudia Caballero. Esperamos que este programa sea lo que no sea un programa que nos deprima, que no sea un programa que pensemos que ya no hay soluciones, sino por el contrario, que nos anime a realmente cambiar el sistema y no el clima, que ha sido una frase utilizada por muchos activistas y defensores del medio ambiente para decir que necesitamos hacer un cambio realmente radical para evitar este caos climático que estamos viviendo en estas últimas semanas en la ciudad, pero en todos lugares. Acá nos llueve tremendamente, en otros lados hay huracanes, pero en otros lados desierto. Así es, Clau, y bueno, por ahí también anda Emma, que se está escondiendo, en algún momento va a tener que hablar. Les pasamos los datos de nuestras redes sociales. El Facebook es Vida Digna Radio, el correo es radio@vidadigna.org.mx. Les invitamos a que nos escriban sugerencias, consejos, reclamos, propuestas también sobre este programa y sobre los que siguen, y las recibiremos con mucho, mucho gusto para que podamos estar en contacto y tengamos un diálogo muchísimo más cercano. Y pues hoy vamos a tener un programa lleno de entrevistas, vamos a platicar de qué se trata esto del cambio climático, vamos a hablar también sobre algunos de los factores que más influyen en el cambio climático, tenemos una cápsula de agroindustria y de los elementos que lo generan, y pues tenemos nuestras colaboraciones de siempre, la sátira que hace Bagalex, y vamos a comenzar el programa con el clásico Vox Populi de nuestro compañero Iván, que pues en esta ocasión preguntó cómo te afecta a ti el cambio climático. Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, Populi, Populi, Populi, Vox Populi. Estamos preguntándole a las personas cómo les afecta el cambio climático. Compañero, ¿cómo te afecta el cambio climático? Pues bastante, porque pues se alteran los ciclos de siembra, ¿no? Por ejemplo, yo en Sochi, pues yo a veces siembro en las épocas de... en las temporales, y pues cambia bastante el temporal, las lluvias. Ay, pues por todo el entorno que estamos generando. Y bueno, y creo que esto es derivado de nosotros mismos, en el sentido de toda la, pues la tala de árboles, de nuestra misma contaminación que nosotros mismos generamos. Hay inestabilidad en el clima, eso provoca lluvias excesivas en las ciudades, sequías en otros lugares. Entonces es una afectación general que finalmente nos llega a afectar a todos. Pero por supuesto que sí. Tengo 50 años. Lo estamos sufriendo ya, perdón. Pero tengo 50 años. Yo recuerdo perfectamente en mis años mozos, cuando la primavera, el verano, el otoño, todas las estaciones estaban perfectamente bien diferenciadas. Sabías cuándo llegaba la época de lluvias y veías que el comportamiento, tanto de los animales como de las personas, realmente seguía ese ciclo natural. Ahora no. Y ahora cada vez más vemos desastres naturales precisamente por lo mismo. ¿Quién, qué o quiénes son responsables del cambio climático, según tu opinión? Pues por ahí entiendo que el cambio climático pues es un fenómeno que ha estado desde el origen de la Tierra, ¿no? Como tal. Sin embargo, desde la revolución industrial pues se ha acelerado bastante, ¿no? El cambio climático, pues yo creo que es los responsables principalmente, pues es la época de la modernidad, la industria como tal. No podríamos señalar a un solo culpable, no hay un villano favorito. Creo que de entrada hemos sido todos, ¿sí? Los que estamos a niveles muy del hombre que camina por la calle, pues sigue tirando basura, ¿sí? Sigue contaminando el agua o desperdiciándola. Si hablamos de las grandes transnacionales o multinacionales, pues también estamos hablando de una tremenda depredación de bosques, de una ensuciar el mar y ensuciar todos los recursos naturales de una manera indiscriminada. Los gobiernos, al no poner límites en muchas cosas, eso provoca que haya grandes empresas que se preocupan poco por la naturaleza, más por el dinero que por la naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Estás escuchando Vida Digna. Y bueno, también quisiera recordarles que este no es un programa más en donde el caos no tiene salida o se vuelve todo sumamente sombrío, sino que también creo que es importante que asumamos, pues como sujetos de este mundo, un principio de realidad, no porque nos tapemos los ojos o los oídos, o no le prendamos a las noticias, el problema del cambio climático va a dejar de existir. Yo creo que justo es momento en el que podamos vislumbrar algunas salidas y opciones, porque es un problema que nos está rebasando y que lo estamos viviendo ahora mismo en la ciudad, que se vuelve más complicado vivir en ella, que se vuelve más caótico, pero que justo también nos invita a pensar y a ser muy creativos para ver qué otras maneras tenemos de resolverlo, fuera de estas instrucciones de los gobiernos o fuera de estas recomendaciones de las empresas. Vamos a ponernos creativos. Claro. Bueno, hay una corriente negacionista que ha querido, a través de publicidad y de pseudo artículos científicos, negar que existe el cambio climático, pero cada vez son más los científicos serios y comprometidos que nos están dando datos e información de por qué estamos viviendo esta realidad. Y es claro que el cambio climático está ligada al sistema económico en el que estamos viviendo. Y bueno, para explicar mejor qué es esto del cambio climático y como bien dices, asumirlo como una realidad que vamos a vivir, es decir, que ya no podemos no solo negar, sino incluso revertir, y aprender entonces a vivir con él y a no morir en ese intento, ¿no? Sino a poder incluso llevar una vida digna a pesar de este cambio climático y evitarlo para las futuras generaciones. Para esto tenemos un extracto de una entrevista a Yayo Herrera. Ella es una ecofeminista española que ha trabajado muchos años este tema. Tiene un enfoque muy crítico del sistema capitalista y es muy clara para explicar el cambio climático. Vamos a escucharla. El capitalismo juega un papel fundamental en la aparición del problema del cambio climático, básicamente porque el origen del cambio climático viene por quemar de forma acelerada combustibles fósiles que estaban dentro de la corteza terrestre, ya fueran carbón al inicio de la revolución industrial y posteriormente más petróleo y gas natural, ¿no? Es decir, la aparición de la revolución industrial, la aparición de una tecnología que permitía movilizar y utilizar ese combustible fósil bajo la lógica de una dinámica capitalista, es decir, de una dinámica que se centra en la obtención de cuantos más beneficios mejor y que favorece el proceso de acumulación, está detrás de haber quemado todos esos combustibles de forma acelerada y, por tanto, de haber depositado en la atmósfera cantidades ingentes de carbono y haber alterado ese ciclo que es fundamental para regular el clima. Lo que sucede a partir de la revolución industrial es que al quemar de forma muy acelerada el carbón, el petróleo y el gas natural, se ha producido un acúmulo excesivo y rapidísimo de CO2 en la atmósfera que ha hecho que esos gases de efecto invernadero sean muchísimo más mayores y que, por tanto, la retención de ese calor sea mayor. Aumenta la temperatura media global. Es que se disparan otro tipo de fenómenos, porque la naturaleza es compleja y se autoorganiza, que hacen que cambien las condiciones biogeofísicas actuales y los equilibrios actuales, ¿no? Lo que sucede es que la naturaleza evoluciona en algunos de sus aspectos hacia otras situaciones y el mundo vivo que tenemos hoy, es decir, la biodiversidad, no le da tiempo a adaptarse a ella, ¿no? Y por eso tenemos la situación de riesgo que tenemos. A ver, todos los expertos muestran que ya estamos en el cambio climático, es decir, que ya no estamos en situación de poder evitar el cambio climático, que hay algunos de sus efectos que ya han comenzado y son irreversibles, y lo que sí podemos es tratar de mitigar al máximo posible, por un lado, y de adaptarnos a las nuevas situaciones que se van a producir, ¿no? Y es que meterle mano de verdad al problema del cambio climático significa no quemar más petróleo, es decir, dejar las reservas debajo del suelo, por un lado. Por otro lado, el emprender cambios importantes en los metabolismos económicos para adaptarse y transitar a un modelo basado en renovables y también a otras formas de organizar la agricultura, a otras formas de organizar la vida que necesariamente van a tener que ser mucho más austeras en el plano del uso de materiales y del uso de energías, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que esto va directamente en contra de los beneficios de muchas de las empresas que se llevan lucrando con este tema desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y ahí se produce una contradicción importante, porque descarbonización significa necesariamente abandonar el negocio de los combustibles fósiles, ¿no? Se sustituye la palabra descarbonización por la palabra neutralización. ¿Qué hay detrás de la palabra neutralización del carbono? Pues es esa pretensión, eso que se está vendiendo desde los sectores más tecnológicos, de que es posible seguir emitiendo carbono y luego, por medio de la innovación tecnológica, secuestrar ese mismo carbono de tal manera que no siga produciendo un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, llevamos ya muchos años, primero de mecanismos de mercado para compensar los gases de efecto invernadero, es decir, con todo el mercado de emisiones, y hemos comprobado empíricamente cómo las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido creciendo sin solución de continuidad, y quienes han lucrado precisamente de los mecanismos de emisiones de carbono han sido las mismas empresas que emitían carbono, ¿no? Por un lado. Pero ahora nos encontramos ante el sueño prometeico de que va a ser la tecnología quien nos resuelva el problema. Es que tenemos un problema político y tenemos un problema de reparto de recursos y tenemos un problema de abandonar un modelo delirante que beneficia a unos pocos y que está directamente dejando en condiciones de expulsión de la vida a millones de personas en todo el planeta. El problema nos lo vamos a encontrar ahora, o la pugna nos la vamos a encontrar en disputar la idea de que el cambio climático tenga solución por la vía de la tecnología y del capitalismo verde, y que sean las propias empresas que lo han creado, multinacionales que lo han creado, quienes se postulen como salvadoras del problema del calentamiento global, o si lo hacemos con una ciudadanía organizada que de alguna manera sea capaz de constituirse para cambiar los metabolismos económicos, ¿no? Porque además el deterioro global es tan grande que el cambio que tenemos que hacer para poder adaptarnos, y para poder adaptarnos digo desde la vía de la justicia, de tal manera que la mayor parte de la gente siga cabiendo en el planeta, porque puede haber un tipo de adaptación que alargue, que permita dar una patada para adelante en el problema, que haga pues que cada vez más gente quede expulsada y quede fuera, y cada vez menos gente sea la que pueda seguir sosteniendo vidas decentes desde el punto de vista del modelo capitalista. Si es que el problema es que, aunque se quiera reflotar, no se va a poder, porque ya no hay minerales que lo puedan sostener. Por tanto, el reto que tenemos delante es cómo vamos a poder generar vida buena y justa cambiando radicalmente las reglas del juego, ¿no? Eran tiempos de tristeza, caminaba al ritmo de las olas del mar, al brillo de la luna y al tacto de la brisa y la arena, contándome al oído la miseria y la pena, el odio y egoísmo que han visto por la tierra. Una rosa me ha cantado un poema de amor a la muerte, el negro humo del cielo le ha robado el sol que tanto ella quería para crecer más alto y ser la más bonita de todas cuantas flores en este mundo habita. Un bohemio está llorando porque el árbol escribía ha sido talado por un alma inmunda que no entiende que el aire que ahora está respirando proviene de las hojas de bosques y de selvas que mueren a deshora. ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está el sol? Dentro de unos años se preguntará la flor. ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está la hierba? Dentro de unos años se preguntarán las cebras. ¿Dónde están las cebras? Sabrosa ración. Dentro de unos años se preguntará el león. ¿Dónde está el león? ¿Qué han hecho mis manos? Dentro de unos años se preguntará el humano. Se preguntará el humano. Se preguntará el humano. Desarrollo sostenible que sostiene mentiras y engaños de aquellos que viven de la explotación de la naturaleza y hablan de respetarla, pido con entereza, no la respetéis más y por favor dejadla en paz. ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está el sol? Dentro de unos años se preguntará la flor. ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está la hierba? Dentro de unos años se preguntarán las cebras. ¿Dónde están las cebras? Sabrosa ración. Dentro de unos años se preguntará el león. ¿Dónde está el león? ¿Qué han hecho mis manos? Dentro de unos años se preguntará el humano. Se preguntará el humano. Se preguntará el humano. ¿Dónde están las cebras? Sabrosa ración. Dentro de unos años se preguntará el león. ¿Dónde está el león? ¿Qué han hecho mis manos? Dentro de unos años se preguntará el humano. Se preguntará el humano. Se preguntará el humano. Se preguntará el humano. ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está el sol? Dentro de unos años se preguntará la flor. ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está el sol? Dentro de unos años se preguntará la flor. ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está la hierba? Dentro de unos años se preguntará la cebra. ¿Dónde están las cebras? ¿Qué habrá esa ración? Dentro de unos años se preguntará el león. ¿Dónde está el león? ¿Qué han hecho mis manos? Dentro de unos años se preguntará el humano. Se preguntará el humano. Se preguntará el humano. Estás escuchando Vida Digna Radio por Voluta Radial. Lo que acabamos de escuchar se titula Son tiempos de Paradoxus Louporum. Y bueno, seguimos aquí en nuestro programa sobre el cambio climático. Y bueno, les quería contar que hoy en la mañana, como buena millennial que soy, me metí inmediatamente después de que me desperté a ver las noticias en las redes sociales sobre el tema de todas las tormentas que han acechado la Ciudad de México. Y bueno, veía que en la estación del metro Pantitlán se hizo como una especie de alberca enorme y que había muchísima gente esperando a salir del metro y no podía salir porque justo estaba inundado. Y había un niño que estaba cobrando 10 pesos por llevar a las personas desde donde empezaba la alberquita hasta la salida del metro en una especie de objeto anaranjado y la llevaba como si fuera un caballo, ¿no? Y entonces me dio mucho, o sea, me dio como entre tristeza y risa. El niño estaba muy feliz porque estaba ganando sus 10 pesitos, pero pues también me dio mucha frustración de ver a toda esta gente que estaba esperando pues poder salir del metro e ir a sus trabajos. Y justo pensaba como en otra vez en la alternativa de la bicicleta, que aunque sigue siendo, aunque te sigues mojando, porque pues no tienes como nada con qué taparte en la parte de arriba, pero para mí sigue siendo una alternativa a este sistema tan eficiente que con el tema del cambio climático y las tormentas se vuelve todavía más inepto. Bueno, yo creo que vamos a tener que usar lanchas en algún momento, porque cada vez las inundaciones están más, más difíciles. Pero algo que realmente es preocupante es que no estamos actuando a la medida de las circunstancias, ni la sociedad civil, y mucho menos esperar algo del gobierno o de las empresas. Hay uno de los autores que más me gusta y que sigo es James Lovelock, y él habla que para el año 2050 muchas ciudades estarán sufriendo inundaciones severas e incluso estarán desapareciendo varias islas. Mismo Inglaterra, una buena parte, Haití, varias islas en África. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que una ciudad enfrentarse al cambio climático va a ser inundaciones para las cuales no está lista, grandes apagones que implicará, por supuesto, un caos en el sistema de transportes, pero imagínense también en los sistemas de refrigeración, los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para esto, para seguirnos espantando un ratito más, Andrea nos trae una colaboración en donde nos presenta varios datos al respecto del cambio climático. Un fuego quiere apoderarse de la tierra. Es el fuego del cambio climático, un fuego crecido por la indiferencia y el cinismo. Hacia mediados del siglo, los aumentos de temperatura y las correspondientes disminuciones de la humedad del suelo originarán una sustitución gradual de los bosques tropicales por las sabanas en el este de la Amazonia. La vegetación semiárida irá siendo sustituida por vegetación de tierras áridas. El aumento del nivel del mar intensificará las inundaciones, las mareas de tempestad, la erosión y otros fenómenos costeros peligrosos, amenazando con ello la infraestructura vital, los asentamientos y las instalaciones de cuya subsistencia dependen las comunidades insulares. Se nos escaparán de las manos para siempre la tortuga marina, la perdiz, el failecillo, el koala, el reno y el oso polar. En el transcurso del siglo, las ciudades que actualmente padecen olas de calor estarán expuestas a un aumento de estas y de su intensidad y duración, que podrá tener efectos devastadores sobre la salud. Hasta 2020 se experimentará una importante pérdida de diversidad biológica en algunos lugares de gran riqueza ecológica, como la Gran Barrera Coralina o los trópicos pluviales de Queensland. Hasta 2013, los problemas de seguridad hídrica se agravarán en el sur y este de Australia y en Nueva Zelanda, en Northland y en ciertas regiones orientales. Se vienen guerras por el agua. Antes de que termine el siglo XXI, el mundo habrá aumentado su temperatura 4 grados centígrados, lo cual provocará olas de calor extremo, disminución de las existencias de alimentos a nivel mundial, pérdida de ecosistemas y biodiversidad y una elevación potencialmente mortal de los océanos. No hay además seguridad alguna de que sea posible la adaptación a un mundo 4 grados centígrados más cálido. En 2017, la puerta para limitar el cambio climático a solo 2 grados centígrados se habrá cerrado para siempre. Será nuestra herencia una red de agujeros. El cambio climático también es una guerra que están viviendo las comunidades indígenas, rurales, no solo aquí en la ciudad, y por la cual están siendo asesinados y criminalizados muchos defensores del medio ambiente, de la tierra, de los ríos, de los bosques. En el año del 2006, el año pasado, 2016. En el año 2016, perdón, en el año 2016, el año pasado, se registraron 200 asesinatos de defensores ambientales. Y de estos 200, el 60% ocurrió en América Latina. De hecho, uno de los países en donde más matanzas ha habido de defensores ambientales es en Honduras. Y bueno, pues recordamos a la emblemática que se volvió casi un símbolo, Berta Cáceres, que estuvo defendiendo con su vida el río Hualquerque, justo ahí en Honduras. Claro, Clau, y porque además aquí entra también el tema de la acumulación por disposición una vez más, que están combatiendo el cambio climático, pero además están combatiendo a estas empresas que no se hacen responsables del cambio climático y que se están posicionando sobre espacios geográficos ricos en recursos naturales. Claro, el caso de Berta Cáceres fue justo de una minera china, además, que se instaló en el lugar y que se estaba apropiando del agua de este río, y las comunidades indígenas dijeron, bueno, basta de esto. Entonces sí, efectivamente son los grandes capitales, estos megaproyectos, adueñándose de la tierra y de la naturaleza, y bueno, pues matando a las personas que la defienden. Claro, y que con el tema de las externalidades, el hecho de pagar por un daño ambiental, pues tampoco se está resolviendo nada, ¿no? Todo se quiere resolver con dinero cuando lo que se necesita es un modo de producción y de consumo distinto. Pero bueno, entonces vamos a escuchar, a propósito pues de recordar a Berta Cáceres, esta canción que se llama Mamita Lenca. Quinta Convención Mundial Save the Planet Right Now, con sede en Dubái y patrocinada por El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Bueno, dejémonos de trivialidades y demos la palabra al Global Warming Reporter. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola, hola. Bueno, compañero, ¿de qué organización eres, compañero? Yo soy de Bamifeli. ¿Y eso qué quiere decir? Vaquita Marina Feliz. Sí, así. Bamifeli. Ah, mucho gusto. Yo soy de Osito Panda ORG. Ah, mucho gusto. Oye, tremendo trabajo el que están haciendo ahí en el Himalaya para preservar el bambú. Sí, no ha sido nada fácil, ¿no? Sobre todo con los nativos de ahí, ¿no? Que insisten, ¿no? O sea, están acostumbrados al bambú, insisten en seguir reproduciendo pues sus casitas de bambú, ¿no? De habiendo cemento en la era de la modernidad, ¿no? Pero bueno, pues con pajita y todo, digo. Ay. Sí, pinche gente, ¿no? Oye, ¿y esta de ahí de qué organización será? ¿Tú de qué organización eres, compañera? TBGG. TBGG. Ay, esa no la conozco. ¿Y eso qué quiere decir?

motor del cambio climático, además de los costos sociales y económicos para estas comunidades, la agricultura industrial en México es responsable del 17.5% de la degradación de los suelos. Genera cerca del 19% de los gases de efecto invernadero y acapara más del 77% de la extracción de agua del país. Además de los fertilizantes sintéticos que utilizan, dañan directamente los cuerpos de agua y a las y los campesinos y sus familias. Si bien la agricultura industrial, con todo su paquete tecnológico de semillas transgénicas, fertilizantes tóxicos, herbicidas, plaguicidas, están acelerando el calentamiento global porque además tienen unas grandes extensiones de producción territorial que no están siendo suficientes para alimentar a toda la población del mundo y mucho menos para disminuir los niveles de hambruna, son alarmantes estos modelos depredadores de territorio y de calidad humana. Hay una serie de alternativas que se han impulsado desde las comunidades, desde las organizaciones campesinas, organizaciones sociales, y que tratan de generar incidencia en las esferas más altas de las negociaciones. Hay muchas alternativas que tienen que ver con observar la tierra, con recuperar los saberes tradicionales de las y los campesinos, y por ello es fundamental continuar resistiendo y reexistiendo para hacer la lucha a través de la producción agroecológica con consumo responsable y alertar a los y las ciudadanas sobre estas perversas intenciones de las empresas transnacionales que, mediante un modelo avasallador de producción genocida, quieran continuar erosionando nuestros alimentos, nuestros conocimientos, nuestra identidad, nuestra soberanía. Soy Francia Gutiérrez, de Sin Maíz No Hay País, de la Asociación de Consumidores Orgánicos. Y bueno, pues un tema que también está de moda en estas pseudo-soluciones que se le quieren dar al cambio climático es el tema de la responsabilidad ciudadana, que sobre todo es un discurso de los gobiernos, pero también es un discurso de las empresas. Esto quiere decir que la solución está en cada quien, en las acciones, en las pequeñas acciones que realice de manera cotidiana en sus hogares, como la parte del reciclaje, etcétera. Y bueno, con eso, quien realmente se está zafando, pues son las grandes empresas, que aunque puedan asumir posturas, pues como sustentables, alguna producción, la producción un poco sustentable hacia el ambiente, pues siguen manteniendo al final una producción capitalista, explotando de manera irracional los recursos naturales, y pues que al final no existe este capitalismo verde, ¿no? Las empresas puedan adoptar un logo, incluso un color, incluso de repente apoyar a ciertos productores, o incluso tener sus fundaciones por ahí o sus ONGs, pero sigue siendo un problema de la producción capitalista y del consumo capitalista. Entonces también el tema del discurso del capitalismo verde y de la responsabilidad ciudadana también de repente es un engaño y la solución no va por ahí. Pues sí, hay por ahí una frase que dice que el progreso se mide por la velocidad con la que destruimos las condiciones que sustentan la vida. Y es que finalmente tenemos que criticar la idea de progreso, porque este progreso que se considera ilimitado, que siempre vamos a tener a nuestra disposición los recursos de la naturaleza para seguir creciendo, pues en realidad es una terrible falacia, es una de las grandes mentiras con las que ha vivido esta civilización y que ahora pues nos enfrentamos a la cruda realidad, y es que el planeta es finito. Ya nos acabamos el petróleo, nos estamos acabando muchos otros minerales, no le estamos dejando vida a nuestras generaciones que nos siguen, y por ende o replanteamos el modelo civilizatorio en el que vivimos o perecemos. Y eso, por supuesto, implica empresas, implica política, implica ciudadanía, sociedad. Y bueno, pues Emma nos preparó una cápsula Que es sobre las cuatro cosas que más impactan en el cambio climático. Estas son tener hijos, viajar en avión, tener coche y comer carne. Vamos a escucharla. reducir el número de hijos que planeas tener es lo mejor que puedes hacer para reducir tu huella de carbono? Una universidad de Suecia publicó muy recientemente un estudio que confirma lo que ya muchos ambientalistas tienen años afirmando, que tener menos hijos o no tenerlos es la decisión con mayor incidencia que los seres humanos podemos tomar para disminuir nuestro impacto ambiental. En concreto, este estudio concluye que tener un hijo menos por familia puede ahorrar alrededor de 58.6 toneladas de emisiones equivalentes a carbono por cada año de la vida de los padres. De acuerdo con los investigadores que realizaron este trabajo, la cosa más destructiva que alguien puede hacer por el planeta es tener hijos. Algunos de los proponentes más radicales defienden la idea de creación de políticas públicas que limiten la reproducción a un hijo por mujer. Sin embargo, no es algo tan sencillo. Por un lado están los países desarrollados, que cada vez disminuyen más su tasa de natalidad, pero cuya huella de carbono es altísima debido a su estilo de vida consumista y derrochador. Y por otro lado están los países pobres, donde existe una muy alta tasa de natalidad, especialmente entre la población con menos formación académica, pero cuyo nivel de vida es precario y su huella de carbono es, en realidad, pequeña. Este mismo estudio concluyó que después de evitar reproducirse, las actividades con mayor impacto en el clima que podemos realizar es dejar de usar el automóvil, evitar volar en avión y alimentarnos con una dieta basada en plantas. Estas tres actividades tienen un efecto mucho más importante que usar energías verdes, reciclar, usar focos ahorradores o tender la ropa para secarla en vez de usar la secadora. Esto no quiere decir que dichas actividades sean fútiles y no valgan la pena. Solo es importante reflexionar que si sigues usando tu auto, viajando en avión y comiendo carne, por mucho que te apegues a las 3 o 5 R's, reutilizar, reducir, reparar, reciclar y reemplazar, tu huella de carbono sigue siendo demasiado alta. Estás escuchando Vida Digna. It out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now. Face the final blow now. Thank you. del soundtrack de la del documental de Man, acabamos de escuchar Tomorrow de Federica Stahl. Este es un documental muy recomendable porque vienen muchas alternativas, no solo al cambio climático, pero principalmente a él. El documental justo inicia con la interrogante de que estamos dejándole a nuestros hijos un planeta devastado y que ya no van a poder tener las mismas condiciones de vida que nosotros. Entonces, bueno, pues es un documental que si pueden buscarlo, encontrarán esta canción, pero también pues muchas alternativas para animarnos de que es posible hacer cambios importantes en nuestras comunidades. Claro, y uno de los cambios principales sí viene en la transformación de la vida cotidiana. Y como ya lo hemos visto en varios programas, justo transformar la vida cotidiana es un gran reto en términos materiales y afectivos, y una manera de lograrlo de una manera quizá más efectiva y que no sea tan complicada es articularlo en comunidad, es generar propuestas en comunidad justo para que a partir de ahí podamos pues tener una vida digna. Bueno, y a continuación vamos a escuchar la cápsula de salud. En esta ocasión, Emma nos presenta alternativas íntimas para un mundo en punto de ebullición. Vamos a escucharla. ¿Te has puesto a pensar que incluso algunas de nuestras decisiones más íntimas pueden tener un gran impacto en el calentamiento global? Una de ellas es la elección que realizamos con respecto al uso de productos para la menstruación, particularmente si decidimos usar productos desechables fabricados con plástico, sustancias tóxicas y componentes no biodegradables como látex, dioxinas, polvos absorbentes y otros que dañan el medio ambiente y los mantos acuíferos. Veamos estos datos. Cada mujer utiliza y desecha entre 9 y 15 mil tampones o toallas en su vida, lo que equivale aproximadamente a 150 kilos de basura. Cada tampón o toalla sanitaria tarda en desintegrarse entre 200 y 500 años. Si se considera la totalidad de mujeres en edad fértil que viven en el planeta, esto representa aproximadamente 432 mil millones de toallas que se usan y se tiran cada año. Sumado a esta cantidad de basura, hay que considerar todo el gasto de materias primas, agua y energía que se requiere para fabricar, empacar, distribuir y comercializar estos productos. Por eso, un cambio que cada vez más mujeres están realizando es el uso de alternativas menstruales no desechables. Entre ellas, podemos mencionar como las más populares las toallas sanitarias lavables, la copa, la esponja y la ropa interior absorbente. En cuanto a las toallas sanitarias lavables, existen múltiples alternativas, desde elaborar las propias con ropa que ya no usamos hasta comprarlas. Hay una gran cantidad de modelos, tamaños y niveles de absorbencia, por lo que si un estilo en particular no te gusta o no te acomoda, seguro puedes encontrar otro que te vaya muy bien. La mayoría de quienes las hacen y venden son cooperativas de mujeres o iniciativas familiares. Además, por lo general usan colores y estampados muy lindos que puedes elegir según tu personalidad o tu estado de ánimo. Las copas menstruales son pequeños recipientes que se insertan dentro de la vagina y una vez que se llenan, se retiran, se vacían, se enjuagan y se vuelven a colocar. Una vez terminado el periodo, se esterilizan y se guardan para el siguiente mes. Están elaboradas de silicón quirúrgico o elastómero termoplástico y una copa te puede durar entre 5 y 10 años, lo que significa que con los cuidados adecuados solo necesitarás 4 copas para toda tu vida fértil. Hay distintos modelos y marcas y los precios varían. Las copas son muy cómodas y te permiten incluso dormir sin ropa interior, lo cual, por cierto, es un hábito muy saludable. Además, ofrecen distintas ventajas con respecto al uso de tampones, como el hecho de no alterar el pH vaginal, no resecar la vagina y no contener químicos tóxicos que pudieran ser absorbidos por la delicada mucosa genital. La esponja menstrual son esponjas sintéticas o naturales recortadas de un tamaño adecuado para caber cómodamente dentro de la vagina. Las esponjas se insertan para que absorban el flujo menstrual. Cuando se han saturado, se retiran, se enjuagan, se exprimen y se vuelven a colocar. Se pueden tirar al final de cada ciclo o se pueden esterilizar y utilizar por varios ciclos. La ropa interior absorbente es relativamente difícil de conseguir en México, pero si tienes oportunidad de comprarla, es una opción interesante, pues resulta mucho más cómoda que usar toalla. Y una pantaleta, según el modelo elegido, puede absorber hasta el equivalente de lo que absorben dos tampones. Hay modelos para todos los gustos, desde tangas y bikinis hasta boxers y calzones de abuelita. Esta ropa simplemente se lava, se seca y se puede volver a usar. Actualmente solo se consiguen importadas y son caras, pero quienes las han usado aseguran que son muy cómodas y realmente funcionan. Otra decisión íntima que impacta en el medio ambiente es el método de control de la natalidad que elegimos. En los últimos años se han publicado múltiples reportes de agencias del medio ambiente que han encontrado compuestos estrogénicos en nuestras fuentes de agua, lo que constituye un peligro para la salud humana y la vida acuática, pues pueden alterar los sistemas hormonales y homeostáticos de los organismos vivos. Estos estrógenos sintéticos son los empleados en pastillas, parches, anillos e inyectables. El cuerpo de la mujer utiliza solo una pequeña cantidad de ellos y el resto es excretado. Es así como llegan a las aguas y son liberados en el medio ambiente. Personalmente, recomiendo métodos naturales como la conciencia de la fertilidad, que es una herramienta no solo para evitar embarazarte, sino que al usarla aprendes a conectarte con tu cuerpo y conocer tu ciclo menstrual. Lo más importante es que tanto las alternativas menstruales no desechables como las alternativas naturales para el control de la fertilidad no solo son amigables con el medio ambiente, sino que son también más amigables con nuestros cuerpos y nos permiten entender nuestros ciclos y conectarnos con ellos de una manera más consciente y sana. Y pues los momentos de crisis son momentos también de oportunidades. Lamentablemente esta es una crisis radical que está poniendo en juego la vida humana sobre esta tierra, sobre este mundo. Y pues eso exige soluciones radicales o transformaciones radicales. Y a mí me gustaría regresar un poco al tema de que nuestro cuerpo es el primer territorio a descolonizar. Y que justo si comenzamos a transformar nuestros hábitos de consumo, también como un boicot, claro, por salud, pero también como un boicot a todas estas empresas que están arrasando con los recursos naturales, ahí ya se genera una transformación. De asumir también nuestro cuerpo como un campo de batalla, el cual necesitamos despojar de todo dominio capitalista. Y bueno, hace rato Emma nos compartía también un dato bastante duro, que ya estamos en agosto y que ya nos terminamos los recursos naturales disponibles para este año. Es decir, ya agotamos el aire que teníamos destinado para este año, el agua y el suelo. Y bueno, son datos una vez más contundentes, pero que nos llevan a pensar y a ponernos creativos sobre cómo transformar nuestra vida de una manera radical. Sí, cuando estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de que están cambiando las condiciones del planeta y se le está haciendo muy difícil la sobrevivencia a una parte de la humanidad. Esto algunos ecologistas le han llamado ecofascismo, es decir, el sistemáticamente estar acabando con la vida de mucha gente. Entonces hoy, si decidimos no hacer nada, lo que va a suceder es que una buena parte de la humanidad va a pagar las consecuencias. Hoy ya no tenemos esa alternativa y todos tenemos que hacer estos cambios profundos de los que hablabas. Porque efectivamente, si lo queremos ver desde una manera optimista, pues la buena noticia es que aquellos que nos oponíamos siempre y se han opuesto al capitalismo, hoy el cambio climático nos está dando la razón y nos está diciendo que este es un sistema insostenible. Por ende, tenemos que cambiar el sistema, no nos queda de otra, y tenemos que redistribuir este planeta de una manera más justa. Esto implica la convergencia de todas las luchas. Ya no es que haya una lucha prioritaria sobre otras, sino que es la convergencia en aras de la vida. Y como decimos en este programa, de una vida digna. Pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado.